El gusto de recibir al presidente de la Unión Cívica Radical, Gerardo Morales. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Bien, bien. ¿Y usted cómo empezó en la política, Gerardo? Yo empecé militando en Franja Morada, en Jujuy. La verdad que empecé la militancia estudiantil cuando todavía estaba proscripta la política. Nos reuníamos en las plazas, secretamente conformamos el centro de estudiantes en mi facultad. Y después en el año 82 ya empezamos a trabajar Franja Morada en toda la Universidad Jujeña y allí empecé la militancia partidaria, ¿no? Fui presidente de la Federación Universitaria Jujeña, consejero académico, estudiantil, fui docente también en la universidad y después de lleno a la Juventud Radical. ¿Sabe que he hecho este viaje leyendo un libro de Beatriz Arlo? Y ella, en un análisis que hace de la Argentina, habla de lo que significó la escuela y la universidad como igualador en el país a partir de los años de verdadera construcción de lo que hoy entendemos es la Argentina, 1918 en adelante, creo que fue en 1918 que se crea la universidad para todos, ¿verdad? Y que justamente fue ese el lugar donde comenzó la vida política de la mayoría de las personas, fundamentalmente de la Unión Cívica Radical. Sí, sí, así es. Bueno, 1918 tiene mucho que ver con nuestro partido y tiene que ver con el grito de libertad, de autonomía de la universidad, la reforma universitaria. Creo que introduce cambios centrales en la educación universitaria, especialmente porque la convierte en un enclave abierto al pueblo y de igualdad para todos, ¿no? ¿De qué radicales, Gerardo Morales, usted no permite que se hable mal? Es decir, ¿cuáles son sus ídolos en el partido? Y mire, no permito que hablen mal de Alem, de Irigoyen, de Illia, de Alfonsín, también de Balbín, de Crisólogo Larralde, de Moisés Levenson. Son los dirigentes que para mí son un ejemplo, ¿no? Y de los ideales del principio, ¿cuáles quedan en pie, pero que se entienda, que no pueda tomarlos cualquiera, que sean propios de la Unión Cívica Radical? ¿O ya no los hay en esa presunta muerte de las ideas, de las ideologías? No sé si son principios del radicalismo. Yo diría que los principios, no, en todo caso, no son patrimonio de un pensamiento, de una fuerza, pero los principios que han identificado y que yo creo que aún identifican al radicalismo son la lucha por la libertad, la igualdad, por la justicia. Así que me parece que son los tres principios centrales que tienen que servir también para que nuestro partido recupere identidad, ¿no? Creo que después de la crisis de la política, pero que particularmente golpea al radicalismo, me parece que perdimos identidad, nos corrimos del eje, el radicalismo hacía cualquier cosa y bueno, cuesta, es un trabajo que va a llevar tiempo, pero me parece que el país necesita, después del conflicto del campo con el gobierno el año pasado, me parece que el país se dio cuenta de que hace falta un partido demócrata, republicano, en base a principios como el radicalismo, así que por eso es que creemos que hay una gran tarea allí en reconstruirlo, ¿no? Quienes voten en octubre lo que usted defiende en estos momentos, Gerardo Morales, ¿estarán votando la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica, el Cobismo? ¿Hay alguno que he puesto sin que corresponda? Y si están todos los correctamente ubicados, ¿a quiénes más? Falta el socialismo. Y diría que quienes voten por la opción que estamos trabajando, con las dificultades que siempre tiene una construcción, está en base al radicalismo, la coalición, el socialismo, y hacia adentro del radicalismo, usted ha visto que en Catamarca creo que ganó Brizuela del Moral, el Frente Cívico y Social, pero también ganó el sentido común, la sensatez de dirigentes radicales que se unieron, así que hacia adentro del radicalismo también incluye al cobismo la alternativa que estamos trabajando para octubre, ¿no? En la pretensión del gobierno de ser de centro-izquierda, con lo que personalmente discrepo en muchos aspectos, aunque en otros haya coincidencia, ¿Dónde se ubicarían ustedes en el espectro político? ¿En el mismo lugar la pretensión de ser centroizquierda o centroderecha? No, no, no. Nosotros somos un partido de principios y un partido que integra a la Internacional Socialista y un partido que pretende expresar un proyecto de centroizquierda, un proyecto progresista. Así que allí nos ubicamos. Me parece que bueno, el gobierno, aunque se para en ese lugar, me parece que tiene algunas cuestiones de la realidad que no dicen lo mismo, ¿no? Bien, Gerardo, podemos ir a su reflexión, a su carta, que precisamente tiene como título bueno. Carta al presidente del PJ. Sí, cómo no, yo decidí esta carta para ver si es que podemos hacer reflexionar o reflexionar juntos con el presidente del otro partido, del Partido Justicialista, y bueno, aprovechando de que yo tengo el mismo carácter en el radicalismo, entonces bueno, me dirijo a ver si es que puede reflexionar sobre algunas cuestiones, atendiendo al rol central que tiene, no solo como presidente del PJ, sino como por la influencia que tiene en la gestión del actual gobierno, ¿no? Carta al presidente del PJ de Gerardo Morales. Estimado Néstor, hoy no me dirijo a vos como adversario, sino como colega, es decir, como presidente de un partido político nacional. Yo sé lo que significa convertirse en una secta, cuando estás más preocupado por ver quiénes echás que con quienes te abrís camino, cuando ganan los sectores que prefieren aferrarse a la caja, poca o mucha, pero segura, que debatir cómo adecuar el proyecto frente a los cambios que el país, del país y del mundo. Cuando aquellos a quienes denostabas son los únicos acompañantes que te quedan. A nosotros, los radicales, cuando nos vino la mala, perdimos el proyecto nacional, nos abroquelamos en cada provincia o municipio y casi nos transformamos en una confederación de partidos. Néstor, te aseguro que no es agradable transitar el camino del aislamiento. Es muy importante entender qué pasa y por qué pasa lo que pasa. Cuando uno está arriba, debe aprender a dialogar, porque cuando vas cayendo, nadie quiere siquiera saludarte. La democracia argentina se consiguió con el esfuerzo de miles de hombres y mujeres, y nosotros, como políticos, debemos honrarlos en cada acto y pensamiento. No quiero parecer un maestro ciruela. Discúlpame si me entrometo, pero tantas veces mi partido ha sido víctima de tus diatribas que me parece prudente acercarte a esta visión de la actualidad. La crisis cultural de los 90 es la responsable de que las instituciones hayan dejado paso a los personajes. Sin embargo, tu esposa debería recordar las promesas de la campaña y trabajar para evitar que las instituciones de la República sigan perdiendo calidad y, consecuentemente, sigamos viviendo en un país muy poco normal, donde, por ejemplo, lleva un año encontrar una solución a un problema solo porque la necedad está más vital que el consenso. Cuando los peligros agobian, es inútil buscar enemigos por los rincones. Es pésimo hacer política desde la mentira. Es fatal concentrar el poder por el poder mismo. El tema es enfrentar la crisis entre todos, para combatir la inseguridad, para garantizar la educación, sostener el trabajo y la producción, en definitiva, para vivir en paz. Te propongo que evites el aniquilamiento del proyecto colectivo de tu partido. Los partidos fuertes y potentes son las verdaderas columnas que sostienen a las naciones. La democracia de candidatos solo nos deja sujetos a un toque de gobernante. Que ayer fuiste vos, hoy es tu esposa, pero mañana no sé quién será. En mi pueblo se dice que sos el amo de tu silencio, pero el esclavo de tus palabras. Antes de amenazar o insistir en perseguirte, te sugiero que penses que, como expresidente, tenés una responsabilidad y como marido de la presidenta tenés una oportunidad, acompañar desde la racionalidad, la mesura y la experiencia de gobierno. Te saludo con respeto, Gerardo Morales, presidente de la Unión Cívica Radical. Gerardo Morales, muchas gracias por aportar a nuestra inquietud y abrir este espacio a las más variadas expresiones que traten de construir un pensamiento, de dejarnos ideas a nosotros y a los oyentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor Hugo. Un abrazo. Cada mañana es